Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Va. Así estamos. Está difícil el miércoles a la noche. ¿Querés que terminemos el programa? Ponemos una grabación, nadie lo va a notar. No, te digo que ya una vez que arrancamos con dificultades, arrancamos. Y una vez que arrancamos, seguimos, ¿no? Es así, está bueno el plan de no cortar en el medio. Sí, está muy bien. Mira, para levantarte el ánimo, te arranco antes que con todo lo que tenga que ver con lo periodístico, anunciándote el momento musical, el parate musical que vamos a tener. ¿Vuelve? Promediando el programa, nunca se fue. Vamos a estar, viste que se acabó la pandemia, no sé si sabías. Parece que el sí, único, ¿no? La única persona que usa barbijo en el mundo todavía es Nacho, nuestro operador técnico. Pero después todo el mundo se abraza, se besa, él viene, te da el punito todavía. Nacho, viste que cuando se decía tal cosa, vos te quedaste en el 45, ¿no? Cuando alguien peleaba por sus derechos le decían te quedaste en el 45 por el momento de la asunción de Perón. Bueno, Nacho se quedó en la pandemia porque para el resto del planeta ya no existe más la pandemia. Está rara la cosa, ¿no? A punto tal que la gente viene, te abraza, te da besos. Es como difícil poner distancia, porque ¿cómo haces para poner distancia? Y vos viste que la gente es tremenda, ¿eh? Tenés que estar muy rápido de reflejos para hacer lo que hace Nacho. Sacar el punito rápido, cosa que nadie se te abalance para darte un beso o darte un abrazo. Te digo que lo bueno de la pandemia es que ahora podemos tener como una selectividad, ¿no? Digo, muchas veces una se siente con obligación de saludar a gente que quizás no saludarías cariñosamente, ¿no? No saludarías con un beso. Hay como una cordialidad que siempre estuvo que nos obligaba un poco a ser más o menos cariñosos con gente que quizás no era la intención. Bueno, hoy el puño me parece que es la clave del futuro, ¿no? Sí, vino a marcar una de las consecuencias de la pandemia es yo coincido con lo que vos decís. Es como que a partir de ahora no va a haber una sola manera de saludar. Acá en la Argentina, antes los varones nos estirábamos la mano para saludarnos y eso en un momento cambió a beso, pero a beso generalizado, a que te dieras un beso con alguien que no conocías. Era medio ridículo y muchas veces la gente que venía desde otros países se asombraba de esa situación que nosotros habíamos naturalizado totalmente. Te presentan a un amigo de un amigo y vos ibas y le dabas un beso en la mejilla o se chocaban las mejillas, lo que fuere. Ahora el puño viene a marcar esa diferencia y reemplaza lo que antes era el choque de manos. No importa. Mirá la solidez que tenemos para hablar de estas cosas, Fer, por favor. Lo único que quería, para algo teníamos que tener solidez. Lo único que quería decirte es que como volvieron ya mucho más que los abrazos, volvieron los besos, la música va a ir por ese lado. Va a estar vinculada a los besos de alguna u otra manera y vamos a escuchar, obviamente, a Kiss, pero vamos a escuchar a Los Abuelos de la Nada y lo otro que puse no me lo acuerdo, así que... ¿Te lo digo? Sí. Y a The Cure. Y a The Cure, ahí está. Bien. Mirá si le pusiéramos estas ganas, estas ganas de teorizar, se las pusiéramos, por ejemplo, a resolver el conflicto de la inflación. No es nuestra tarea, pero digo, le estamos poniendo una fuerza y una teoría al tema del futuro de los besos. ¿Qué te digo? ¿Lo podríamos poner en cosas más importantes o no? Manda la tanda si querés y en el segundo bloque podemos teorizar sobre la inflación. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Además de eso, vamos, además de lo que anunciamos como bloque musical, vamos a estar recuperando algunos audios de la jornada de este martes en el juicio por gatillo fácil que pudimos transmitir junto a Radio Zona Libre y a Revoluciones, que es el juicio por el asesinato de Pablo Pali Alcorta. ¿Será asesinato para la justicia al final del día lunes próximo cuando se va a leer el veredicto? ¿Va a ser considerado un homicidio? ¿O al policía Diego Ariel Tolaba, que les disparó un tiro y asesinó a Pablo Alcorta, lo van a declarar inocente? Bueno, eso vamos a recorrer los alegatos en un instante para ver cómo fue un mismo hecho desde la mirada de algunas de las partes que actuaron en el juicio. Y también vamos a estar hablando de la trata de personas, un tema habitual en nuestra agenda, pero que vamos a retomar ahora. En este mismo momento, justamente, porque, bueno, hace unos días nada más, el 3 de abril, se cumplieron 20 años de la desaparición de Marita Verón, y queremos hacer un repaso, bueno, pasados 20 años, sobre... ¿cómo está la situación hoy de trata en Argentina, de trata con fines de explotación sexual? Y para eso vamos a convocar a la gente de Madres Víctimas de Trata, esta ONG que, bueno, por un lado acompañan a las víctimas y a las familias con un comedor en Constitución, también con asesoramiento jurídico, con acompañamiento desde lo personal, ¿no? Con lo importante que es esto. Uh-huh. Así que vamos a recibir entonces a Aldana Ross. Ella es abogada, es parte de Madres Víctimas de Trata, como decíamos. Bienvenida, Aldana, al aire de La Retaguardia nuevamente. ¿Cómo estás, Pedro Ramírez Otero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Pedro y todo el equipo, muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, bien. Bueno, un placer de vuelta a charlar con vos al aire de esta radio. Y decía yo al comienzo, estamos... pasados 20 años, ¿no?, del caso de Marita Verón, y la situación de la trata, por supuesto, no es algo que haya aflojado de ninguna manera, ¿no? Exactamente. A ver, en esos 20 años, digamos, ocurrieron varias cosas. Una de ellas sí que es para tomarla en sí como un logro, digamos, importante en la lucha, que fue la sanción, ¿sí?, de la ley que prevé el delito de trata de personas y que introdujo importantes modificaciones en el Código Penal. Fue la ley, inicialmente fue sancionada en el año 2008 y después se le introdujeron modificaciones en el año 2012, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del consentimiento. Pero bueno, la realidad, digamos, en los hechos, el tratamiento por parte de la justicia y por parte de algunos organismos del Estado muestra que la situación no es que se ha alivianado, sino que por lo pronto, digamos, en principio sigue siendo igual y en algunos casos quizás fue, se puede decir que fue agudizada, ¿no? Voy a hacer hincapié en esto, en lo que es siempre, obviamente, que cuando hablamos de la trata tenemos que hablar de cada caso en particular, ¿sí? O sea, desde el área de legales tenemos cada caso que, bueno, cada caso, cada sobreviviente, cada familia enfrenta un proceso judicial diferente en un juzgado o en un tribunal específico. Pero bueno, la realidad nos muestra en lo diario que tanto por parte de organismos del Estado, sobre todo por parte de lo que es el Poder Ejecutivo, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel provincial, con respecto a la obligación que tiene el Estado de brindar, ¿sí?, la asistencia y el acompañamiento a las personas que han sido víctimas de este delito, nos muestra que, bueno, en ese sentido hay notables deficiencias que, bueno, nosotras las sufrimos a diario. Y bueno, y por otra parte también lo que es la forma en la cual son tratadas las víctimas por parte del Poder Judicial. Aldana, Fernando Tevele aquí, ¿cómo estás? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Pensaba que el caso de Marita Verón es paradigmático, pero también es una excepción a lo que a cómo se da la metodología de la trata, ¿no? Eso que se masificó, sobre todo con aquella serie novelada que hubo en la televisión, tomando como referencia el caso de Marita, y los secuestros en general, en la mayoría, se dan de manera mucho más sutiles que en el caso de Marita. ¿Se pudo dar vuelta a esa sensación en lo público o es algo que sabemos los que estamos, digamos, tratando de estar cerca del tema? Bueno, hoy en día, en realidad, diría que la trata se ha tomado mecanismos un poco más sofisticados y ayudado también por el tema de la globalización a través de internet, a través de las redes sociales, a través de determinadas plataformas a través de las cuales, digamos, se explota sexualmente a distintas personas y que implican una determinada logística. Y a esto me refiero particularmente a que, más allá de los casos de trata que sean a través, instrumentados a través del secuestro, ¿sí?, de personas, a través, digamos, de lo que es como delito la explotación económica de la prostitución, ¿sí?, de una persona, a través también de lo que es la trata que se inicia, ¿sí?, por parte de ofertas laborales totalmente engañosas para finalmente terminar explotando sexualmente, ¿sí?, a esas personas. Bueno, hoy tenemos una nueva modalidad que sobre todo no es que ha nacido en la pandemia, sí, pero digamos ha nacido en los últimos años con este tema de la globalización, con internet, con las plataformas virtuales, sí, con los distintos las distintas plataformas de comunicación, pero sí se ha incrementado notablemente y se ha incrementado también para lo que es la trata de personas respecto de menores de edad. Sí, lo cual es todavía más preocupante, o sea, basta con hablar de determinadas plataformas como por ejemplo ya sea Pornhub, OnlyFans, lo cual nos está preocupando muchísimo porque hay como, digamos, a ver, lo que nos preocupa sobre todo es que ya sea el Estado o los distintos estados, porque estas plataformas, como bien sabemos, también trascienden lo que son las fronteras nacionales. Hablamos, ¿no?, de plataformas de venta de contenido sexual, ¿no? Exactamente, exactamente. A través de las cuales se explota sexualmente a personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medios para, digamos, poder difundir ese material, ¿sí?, que es la explotación sexual de personas y que en muchos casos implica a niños, niñas y adolescentes, implica una logística determinada, ¿sí? Por ejemplo, tener determinados sistemas con cámaras, con luces, que difícilmente puede llegar a tenerlo una persona en su individualidad, ¿sí? Volvemos, en general, digamos, el tema de la prostitución, el tema de la explotación sexual, implica, ¿sí?, que las víctimas también son personas que tienen determinada vulnerabilidad social, económica, por lo cual también, a veces recurren, ¿sí?, en esta creencia instrumentada también por un sistema, ¿sí?, por un sistema que a veces lo llamamos como sistema prostituyente, en esto de decir, bueno, puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa, esto lo manejas vos, ¿sí?, vos tenés los medios para realizarlo, cuando todo esto forma parte también de lo que sería una oferta laboral engañosa, ¿sí? Que en realidad termina vendiendo algo como si fuera un tipo de trabajo autónomo y en realidad no lo es, y esconde por detrás la explotación sexual. Estamos hablando con Aldana Ross, parte de la ONG Madres Víctimas de Trata. Al principio, Aldana, vos mencionabas que bueno, que la trata sigue estando en los mismos números de siempre, nos mantenemos constantemente con trata con fines de explotación sexual en nuestro país, en el mundo entero, es un negocio, eso está claro, pero a la vez no hay estadísticas en Argentina que muestren puntualmente cuáles son los números de casos de trata con fines de explotación sexual, y eso es uno de los reclamos que ustedes desde la ONG vienen haciendo, ¿no? Exactamente. A ver, las únicas quizás estadísticas que podría señalarse es algunas realizadas por la Procuraduría, sí, que es la PROTEX, la Procuraduría de Trata, sí, Explotación Sexual, que depende del Ministerio de Justicia, que realizan un informe con respecto específicamente a las causas judiciales. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. El delito de trata de personas, ¿sí?, ya sea con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral, es un tipo de delito que entra dentro de la esfera que llamamos federal, ¿bien? O sea, tiene que ser tratado por la justicia federal. Bueno, acá tenemos una primera dificultad, que es la primer y mayor dificultad, que es que un caso de trata sea realmente tratado en la justicia, ¿sí?, como lo que es, y no por un delito menor y un delito dentro de lo que implica como la esfera que llamamos en lo jurídico, la esfera como del derecho penal ordinario, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos bastantes complicaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos un montón de casos de trata que en realidad, ¿sí?, terminan siendo juzgados o caratulados como si fueran otro tipo de delitos, ahí vamos a tener un problema con las estadísticas, porque entonces las estadísticas no van a coincidir con los datos de la realidad, ¿sí? Y después hay otra cuestión acá complicada, que es el tema de que una persona sobreviviente que se asuma a sí mismo como víctima y que pueda realmente contar con el acompañamiento y la asistencia integral para afrontar lo que es un proceso judicial, ¿sí? Cuando nos enfrentamos justamente con todo lo que son las secuelas a nivel tanto físico, a nivel sexual y a nivel psicológico y muchas veces psiquiátrico, ¿sí?, lo cual nos implica un impedimento, ¿sí?, para que esa persona pueda conllevar todo un proceso judicial de muchos años, además. Entonces, también, digamos, dentro de las estadísticas que haya, también están estas cuestiones a considerar, por lo cual no esas estadísticas no marcarían lo que ocurre en sí mismo en la realidad. Y sí, obviamente, desde nuestra ONG, desde hace muchísimo tiempo venimos solicitando esta necesidad de que haya estadísticas que abarque todas estas cuestiones y, ¿sí?, con todas estas variables. Es decir, bueno, hay algunos casos que en realidad comenzó una denuncia como trata, pero se le cambió la carátula, finalmente fue, esta causa está en trámite, pero bajo una carátula por un delito distinto, ¿sí?, un delito menor. Entonces, bueno, creemos que es necesario que exista alguna oficina, alguna secretaría que realmente se ocupe de señalar estadísticas, no por el hecho de que existe un número de estadísticas, sino por la importancia de las estadísticas para marcar justamente una variable que nos permita conformar políticas públicas, ¿no? Para enfrentar justamente este enorme delito complejo que es la trata de personas. Y todas estas trabas que mencionabas a la hora de judicializar estas causas se convierten, por supuesto, en que a los proxenetas, a los explotadores, no se los puede llevar en general a ser juzgados, y en la mayoría de los casos de víctimas que son rescatadas o víctimas que pueden salir de la trata de personas con fines de explotación sexual, no pueden terminar juzgando a sus explotadores, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, hay muchas causas que quedan impunes por eso, digamos, porque en realidad en el proceso se termina revictimizando, ¿sí?, a la persona que es sobreviviente, por lo cual la persona que es sobreviviente muchas veces, digamos, recae, ¿sí?, digamos, en lo que es a nivel psicológico emocional, y eso no permite que esa persona que ha sido víctima de estos hechos terribles pueda enfrentar una declaración, ¿sí?, judicial. Y bueno, todas estas cuestiones que claramente incrementan lo que es la impunidad en estos hechos. Y la última, Aldana, que bueno, no es la pregunta más fácil de responder seguramente, pero te la hago a ver qué nos podés sumar. ¿Qué hace falta para poder pelearle a la trata a partir del Estado, por supuesto, a partir de bueno de la ley de trata que efectivamente funciona, no funciona? Digo, ¿qué herramientas creen que son las más importantes, las indispensables como para poder empezar a ganar más terreno contra esto que, por supuesto, es uno de los negocios más importantes del mundo y de Argentina? Bueno, principalmente hace falta políticas públicas. Es decir, hace falta que lo que está en una letra de norma, ¿sí?, y que aquellos organismos que están efectivamente constituidos en virtud, sobre todo, de la ley de trata, como es el Comité Ejecutivo y como es el Consejo Federal, bueno, que planifiquen realmente, que pongan en funcionamiento políticas públicas efectivas, no solo para la asistencia y el acompañamiento inmediato, o sea, no solo para el, partiendo, ¿no?, del rescate de víctimas, del cierre, sí, del cierre de todos los lugares que funcionan como prostíbulos bajo distintas modalidades, ya sea departamentos privados, ya sea, por ejemplo, esto, lo que les comentaba, sí, estudios de grabación, digamos, distintos lugares que funcionan, sí, como lugares de explotación sexual, y realmente llevar a cabo políticas públicas efectivas para que las sobrevivientes puedan realmente emprender lo que es un proceso judicial, que no haya impunidad en esos casos, que tengan el acompañamiento en forma eficiente y que se les permita poder tener un proyecto de vida, porque las sobrevivientes necesitan poder conformar un proyecto de vida, y para eso se necesitan muchas cosas previamente. Se necesita un Estado que esté presente desde el momento en que esa persona puede salir, aunque sea sola, de esa situación, o pueda ser rescatada. Entonces, fundamentalmente es eso, es realmente planificar políticas públicas pensando en las personas sobrevivientes, en las familias que padecen, que en los casos, digamos, de las víctimas que no han podido soportar. Sí, nosotros en la ONG, por ejemplo, tenemos familiares, sí, que conforman respecto de víctimas que lamentablemente no han podido sobrellevar su vida, sí, y han decidido terminar con su vida porque no han podido enfrentar todo esto, y creemos que realmente eso no es que se pueda evitar totalmente con políticas públicas, pero por lo menos es comenzar un camino de respeto por los derechos humanos de las personas sobrevivientes, de las víctimas y de sus familias. Y en realidad es en forma acabada cumplir con lo que establece la ley de trata, que establece deberes y obligaciones para el Estado Nacional, para los estados provinciales, y también el cumplimiento efectivo de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Porque el Estado, cuando incumple con ellos, a su vez está generando responsabilidad internacional. Aldana, gracias como siempre por, bueno, por la claridad y por bueno, por hablar de este tema que es tan complejo, pero que a la vez está tan presente y muchas veces se lo deja de lado, lamentablemente, mientras sigue creciendo. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, en realidad, nuevamente, por dar visibilidad a esta temática. Bueno, para recordar que nos pueden seguir en las redes, en Instagram, @madrestrata, igual que Twitter, también en Facebook. Y bueno, simplemente comentar que, por ejemplo, bueno, ahora vamos a estar acompañando, ahora en el mes de mayo comienza el debate del juicio oral por la causa de femicidio, sí, por la causa de abuso sexual seguido de femicidio de Cecilia Basaldúa allá en Córdoba. Así que bueno, allí estaremos también acompañando en el caso de ella, y bueno, y con todas las causas que también tenemos lamentablemente en forma diaria respecto de este delito de trata, y bueno, y de otros delitos conexos, ¿no? Abuso sexual y demás. Así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Aldana Ross es con quien hablábamos. Ella es parte de Madres Víctimas de Trata, de la ONG, que, bueno, como decía, hace un laburo de acompañamiento jurídico, personal, de todo tipo, a víctimas y sus familias. Tremendo el caso de Basaldúa en Capilla del Monte, allí en las sierras cordobesas, y bueno, la trata dando vueltas. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Poné un segundo de vuelta el aviso. ¿Por qué nos hablan así para decirnos que están transformando la ciudad? Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. ¿Qué es un tono más cercano? La transformación no para. Tienen esta cosa... Tienen esta cosa muy personal, ¿no? Qué loco ese cambio de tono, porque siempre es los avisos son en un tono más arriba, ¿no? Es la misma chica, de hecho, es una gran locutora esta piba que hace los avisos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bien, dejamos que el jefe de gobierno porteño siga transformando la ciudad y nosotros nos metemos, porque estamos en otra, porque no nos interesa la transformación de la ciudad, porque no nos interesa que vendan las tierras públicas y todo eso que está haciendo la Reta. Escuchemos música. Oh, estamos transformando el programa. Ahí está. Y dijimos que íbamos a escuchar música que tenga que ver con los besos. Arrancamos con Los Abuelos de la Nada. Del disco Himno de mi Corazón. Suerte que esta banda no existe más, por una razón. Porque sí que existe, pero no importa. Bueno, por una razón, que es lo mal que la pasarían en este momento, ¿no? Con la jubilación mínima. Ah, bueno. Impresionante. Abuelo. Impresionante. Sí que existe. Volvieron el año pasado con Gato Azul Peralta. Así se llama, es un nombre, no es un nombre artístico. Se llama Gato Azul. Peralta es el apellido, es el hijo de Miguel Abuelo. Y ¿qué otra persona puede poner ese nombre, no? Y está al frente de una nueva formación de Los Abuelos de la Nada, que tiene un par de los originales. Más allá del descontrol y de todo el desbande que lo llevó a la muerte tan temprano, Miguel Abuelo fue sin dudas uno de los poetas mejores del rock de los 80 en Argentina. El tema se llama Vasos y Besos, y por eso lo estamos escuchando. ...1987... The Cure ya había hecho lo suyo con el gran disco de Head on the Door, y tenían que renovar el éxito. Lo hicieron con este disco doble que se llama Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Y este tema es hermosísimo. ¿Cómo se llama el disco? Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. No sabía, entendido. ¿Es tan malo mi inglés? Show me, nos vamos de The Cure y este tema que pusimos, que se llama Just Like Heaven, o simplemente Como un Cielo, sería una cosa así, del disco Besame, Besame, Besame. Qué feo es decir los nombres en español. En español. Dios mío. Y nos vamos a la banda lógica para una sección así, un día como hoy. Dicen que están en la última gira de sus vidas. Nadie les cree. Sonido crudo de 1974. Esto es Kiss. Vos pensás que a estos tipos no se les conoció la cara durante muchos años, porque salían en escena pintados, pero no aparecían fuera de escena tal cual eran. Un seguramente efecto negocio muy bien explotado, sobre todo por Gene Simmons, el bajista de la banda, y por Paul Stanley, el guitarrista y el cantante. En los 80 pegaron otro golpe de efecto y dijeron, ahora vamos a salir a cara lavada, y se despintaron y empezaron a tocar despintados. Pero ese segundo golpe de efecto no duró tanto, porque ya está, eran cuatro tipos tocando. Uno de los mejores shows de mi vida realmente fue el de Kiss. Una de las veces que vinieron y tocaron en River, hicieron un show después, un par de días después de ese, del Monumental, en obras para mucha menos gente. Es infernal, infernal. Como ese segundo golpe de efecto no causó tanto efecto, se volvieron a pintar. Pero ahora ya todos sabemos sus caras. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Comenzó la semana pasada el... Perdón, comenzó esta semana el... No, la semana pasada. Estoy perdido en el tiempo con tanto juicio. La semana pasada comenzó el juicio por el crimen de Pablo Pali Alcorta, el hijo de Emilia Vasallo, una de las referentes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, contra el policía Diego Ariel Tolava. Me acaba de llegar la información de que el veredicto que se va a leer el día lunes, de un juicio que se desarrolló todo el tiempo de manera presencial, nosotros transmitimos junto a Radio Zona Libre y a Revoluciones los alegatos, va a ser virtual. De repente volvió la pandemia ahí. La verdad es que empezamos por el final. Que se haya modificado esto y que se vaya a hacer virtual no es un buen síntoma de lo que va a pasar. Todo indica que Diego Ariel Tolava se va a ir sin condena. Bueno, tenemos el antecedente de hace muy poquito tiempo, ¿no? Del juicio contra el prefecto que asesinó a Marcos Acuña, que la última jornada, el hijo de Inés Alderete, con quien también hablamos acá, hace no hubo lectura de veredicto. La lectura del veredicto era personal. No, eso es lo más grave de todo, ¿no? Fue una jornada presencial, fueron todas las jornadas presenciales. Sí. Pudimos transmitir el juicio, está en el canal de YouTube de La Retaguardia para verlo, pero la lectura del veredicto no fue ni virtual ni presencial. Fue por mail. O sea, le mandaron a las partes por mail el veredicto, que fue condenatorio, pero a solo un año de prisión, que por lo tanto no es efectiva. Lo dejaron libre en aquel caso al prefecto Silva. Bueno, en este caso, ¿por qué decimos que seguramente lo van a dejar libre a Diego Ariel Tolaba? Ojo, hay que esperar, esto no es una un partido de fútbol para que nosotros podamos decir que esto va a suceder efectivamente así y corramos el riesgo de equivocarnos. Es una sensación que nos queda y si nos faltaba algo para asentar esta sensación que tenemos de que lo van a dejar libre a Tolaba, está esta cuestión de que vaya a ser virtual la lectura del veredicto. Aquí hay una cuestión clave. En el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, el rol de la Fiscalía es sumamente importante. Vos tenés ahí el esquema de justicia, es los jueces solo para dirigir el debate. Nada más, digamos, para ordenar el debate, para decir ahora habla usted, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro. No hay opinión, no hay preguntas en general. Y tenés los tres actores, la defensa, la querella particular si la hubiera, la defensa de Tolaba en este caso, la querella de la gremial en el caso de la representación de Emilia Vasallo y de su compañero, los papás de Pablo Paliarcorta, y tenés al fiscal. El fiscal tiene desde el Estado el rol de acusar. Cuando el fiscal no acusa, como pasó esta vez, que se acercó antes de comenzar su alegato y le dijo a la querella, no, yo no voy a acusar, y se sentó y empezó a desgranar su alegato, que ahora vamos a repasar. Cuando no hay acusación, es muy difícil que los jueces se dejen llevar solo por lo que dice la querella, digamos, ¿no? El rol de la fiscalía es fundamental. Y así como pasó en el otro juicio que vos citabas, el de Marcos Acuña, que el fiscal pidió un año y la jueza dio un año, en este caso da para pensar que le van a hacer más caso a la fiscalía que a la querella. Si te parece, vamos a comenzar a escuchar algunos de los audios de la transmisión del otro día. Natacha Bianchi, integrante de La Retaguardia y de Radio Zona Libre, estuvo en el lugar. Aquí estuvimos en el estudio con Julián Bouvier, haciendo la parte periodística en ese rol de estudios. Y el impecable laburo de Nati nos trajo estos audios que ahora vamos a volver a escuchar. Así fueron los hechos en los que lo mataron a Pali para el fiscal de la causa. Tenemos con nosotros que el hecho acreditado es el que pasamos a relatar, que el día 18 de mayo de 2013, sino estimativamente la hora 19, en la arteria colectora Gaona y Usares, de la localidad de Villa Tesey, partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, en circunstancias en las que Ariel Hernán Calacibeta se encontraba detenido a bordo de su motocicleta marca Yamaha, modelo FZ1 de 1000 centímetros cúbicos, color rojo, con dominio colocado 128 EPP, fue sorprendido por dos sujetos de sexo masculino, a la postre identificados como Pablo Sebastián Alcorta Basalo, quien posteriormente falleciera, y Gabriel Alejandro Murillo, ambos de 17 años de edad, quienes mediante intimidación con armas de fuego, una pistola Versa calibre 22, apta para producir disparos y de funcionamiento anormal, y un revólver marca Pasper Bagual calibre 22, no apto para producir disparos, intentaron apoderarse ilegítimamente del rodado de propiedad del mencionado Caracivesta, no logrando su propósito por razones ajenas a su voluntad, toda vez que su accionar fue advertido por personal policial que se encontraba en una cabina de peaje realizando custodia, identificado como Diego Ariel Tolaba, sargento de la Policía de Buenos Aires 2, Delegación Morón, quien les impartió en reiteradas oportunidades la voz de alto policía, donde uno de los sujetos regresó a la motocicleta que se hallaba a unos 10 metros y junto con el conductor de la moto, lejos de acatar la orden impartida, ambos apuntaron con las armas de fuego que cada uno de ellos portaban hacia la humanidad del nombrado Tolaba, quien actuando en legítima defensa propia de terceros, efectuó dos disparos con su arma reglamentaria, impactando uno de ellos en el cráneo de Pablo Sebastián Alcorta, causándole una herida de tal magnitud que produjo su muerte el día 6 de diciembre de 2013, luego de un tratamiento médico prolongado. Así descrito este hecho, lo califico como constitutivo del delito de homicidio cometido en ejercicio de la legítima defensa propia de terceros en los términos artículos 79 y 34, inciso sexto del Código Penal. Bueno, allí estamos escuchando a Horacio Vázquez, él es el fiscal, uno de los fiscales que actuó en esta causa, explicando cómo fue para él el hecho, un robo, él dice que hubo un tiroteo, la verdad es que los testimonios no dan cuenta de que haya habido un tiroteo, sí, el pibe que está preso por este hecho, hay un solo preso y es el pibe que robó la moto junto a Pablo Alcorta, hace 7 años que está preso por este hecho, el policía que mató a Pablo, de más está decir, está ahora en juicio, pero no estuvo ni un solo día preso. Bueno, robaron la moto, evitó el policía en un acto heroico de legítima defensa para el fiscal el hecho. Aquí vamos a escuchar otra vez a Horacio Vázquez. No, vamos a escuchar a la fiscal ahora que actuó en esta causa, Graciela Biasotti, y ella dio cuenta, expresó un poco más profundamente a qué se refieren cuando hablan de legítima defensa. En el tema de legítima defensa también habla de la falta de provocación suficiente de quien se defiende. Obviamente que la provocación fue de los estos chicos que fueron a encerrar en la moto Caracivesta. Ese punto de ese elemento de legítima defensa no merece mayor análisis que este. Como sabemos, la legítima defensa es una causal de justificación que se analiza dentro de la antijuridicidad. Por lo tanto, como nosotros consideramos de que se actuó en legítima defensa, esta causal de justificación elimina la antijuridicidad. Entonces estamos ante una figura típica, una conducta humana típica, pero que no es antijurídica. Al no ser antijurídica, se encuentra justificada. Bueno, la acción se encuentra justificada, por eso pidieron la absolución de Diego Ariel Tolaba de parte de la Fiscalía. Recibiendo el golpe, creo que fue notorio para quienes conocemos a Eduardo Suárez y a María del Rosario Fernández, que son abogado y abogada de la gremial de abogadas y abogadas, quienes los conocemos, sabemos que cuando los escuchás, si vos los conocés, el negro es habitual entrevistado aquí en la radio en un montón de programas, te vas a dar cuenta que el impacto está, digamos, lo vas a notar en su voz. La querella lo primero que hizo fue pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque el código procesal en la provincia de Buenos Aires dice que los alegatos no pueden leerse, que deben oralizarse. Y el fiscal y la fiscala leyeron. ¿Tiene razón Eduardo Suárez? Tiene razón. Pero lo hace todo el mundo, digamos. Son esas cosas que cayeron en desuso y que ahora contradicen el propio código, pero se hacen todo el tiempo. Lo escuchamos pidiendo la nulidad. Leyeron todo lo que bueno, dijeron. Volvemos ese alegato a la audiencia. Ese es nulo, de nulidad absoluta, y así lo pedimos. Y por lo tanto, vamos a pedir que al momento de dictar sentencia consideren solo el alegato de esta parte y eventualmente, por supuesto, con todos los derechos y garantías constitucionales, el del respetado colega de la defensa. no el del fiscal, porque el fiscal está claro. La verdad que si con el mismo elogio que le hacemos a sus excelencias en el sentido de que no han permitido ni siquiera, con buen criterio, ni siquiera dejar constancia en actas de algunas cuestiones, porque es lo que acá surge nada más, y se escriturizaría el proceso, y por tanto se desnaturalizaría la esencia del proceso, que es la oralidad. De la misma manera, si ustedes tuvieran por válida la presentación que hace el muy respetado colega del Ministerio Público, estaríamos también desnaturalizando el proceso. No solamente estaríamos desnaturalizando un proceso que tiende a la oralidad absoluta con todas las reformas que están viniendo, sino que además expresamente nuestro código, nuestro viejito todavía código de rito, lo dice expresamente artículo 368 y fin. Por lo tanto, solicitamos expresamente que no se tenga en cuenta y que vuestras excelencias no tengan en cuenta lo que escucharon dentro del alegato del fiscal. Yendo a los hechos, entonces, no, en primer lugar, esta representación va a ratificar absolutamente todo lo expresado por el colega acusador de la instancia de instrucción. Es decir, hacemos nuestra la elevación de la causa en todos sus términos. Y por lo tanto, vamos a sostener los mismos hechos planteados y vamos a sostener también la misma calificación. En primer lugar, efectivamente existió un intento de desapoderamiento. Nadie lo discute. Incluso un testigo que ratificó eso acá, un testigo de defensa. O sea que nadie lo discute. Los familiares directos de Pali discuten eso. Ninguno discutió porque hubo un intento de desapoderamiento. Como consecuencia de ese desapoderamiento, y ahí es donde aparece lo que también es común a todos los que depusieron acá, señor presidente, señores vocales, excelencias. Todos los que depusieron acá, excepto el imputado Tolaba, todos los que depusieron dijeron que esto ocurrió en segundos. Les preguntamos expresamente, les dijimos expresamente, ¿cómo fue? ¿Fue 5 minutos, 10 minutos? No, segundos. Y eso es lo que tiene que determinar la culpabilidad del imputado en el hecho específico del homicidio que se le imputa. Esos segundos que ocurrieron. ¿Por qué? Porque todos los que están acá, independiente que uno dice si llovía, el otro que si estaba lindo día, el horario, todos dijeron fue segundo. Las dos personas de la cabina, incluso el propio damnificado dueño de la moto. Todos dijeron, se vio en las circunstancias del intento del conato de desapoderamiento, sale el imputado, alto policía y dispara, señor presidente, esos son los hechos, alto policía y dispara. Todo el verso que nos viene a traer acá Tolaba implicaría 10, 5, 10, 15 minutos que hablé, que nos puteamos, que el clic, clic del martillo de la pistola versa, que me apuntaban, que no me apuntaban, todo eso es un verso, porque eso no ocurrió, pero no ocurrió porque, no porque, sí, además porque Tolaba es un mentiroso, pero además ocurrió porque todos los que estaban acá, todos los testigos de la fiscalía, todos los que son testigos absolutamente escépticos en este, y que incluso hasta tendrían los dos peajistas, en el sentido que, bueno, estaban con Tolaba ahí adentro, podían tener algún grado de afinidad, pero dijeron, no tenemos por qué cuestionar la veracidad de esos testigos. Todos dijeron que fue segundos. Bueno, para una parte, para la fiscalía entonces, casi que actuando como defensa del policía Tolaba, hubo una suerte de amenaza, de tiroteo, y la defensa justificada de el policía, que podría decirse que si los hechos fueran así, la defensa estaría justificada, porque ¿qué podría hacer el policía, digamos, si le disparan? ¿Dejarse matar? No, es obvio que va a sacar su arma reglamentaria y va a disparar. El robo no se discute, existió, intentaron robar la moto, y a partir de allí se genera esta situación. Lo que dice la querella es, no hubo ningún disparo. Lo que dice el pibe que está preso es, había una sola arma, la tenía Pali, que estaba manejando la moto, por lo tanto no podría haber estado disparando porque nunca sacó sus dos manos de los controles de la moto, que además habían tenido dificultades para arrancarla. Vino el disparo, vino la larga agonía de Pali y viene esta larga agonía ahora de este juicio, que tardó muchísimo en llegar y que aparece ahora como muy posiblemente liberando a Diego Ariel Tolaba. Rosario Fernández, de la Gremial de Abogadas y Abogados, hizo una intervención muy interesante sobre este caso, pero sobre todos los casos, sobre el gatillo fácil. Tiene esta representación, que es en este caso y en todos los casos, en las instrucciones, cuando hablamos de causas de gatillo fácil, las acusaciones públicas y también los jueces de garantías son bastante reacios en ir en contra de las fuerzas de seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Después tenemos las causas como Luciano Olivera, Lucas González, todos muertos por gatillo fácil. Sobre todo las dos causas estas de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigue sucediendo, porque como dijo mi colega, la justicia está devaluada, no está viva, está devaluada. Entonces, como la policía sabe, llegan acá y termina en legítima defensa, siguen matando a los jóvenes. Una problemática, ¿no? No es un solo caso, es una problemática, está más que claro. Una de las cosas que dijeron también desde la gremial fue, este caso va a determinar que si ustedes eximen de condena a Tolaba, le decía al tribunal, va a haber muchos más Pali. Bueno, todo indica que seguirá siendo así. Al final de la audiencia, Natacha Bianchi habló con Emilia Vasallo, después de que hablara ella en el acto que se realizó afuera. Charló con esta transmisión de La Retaguardia, de Radio Zona Libre y de Revoluciones. La verdad que más que tristeza, es bronca, es odio, es seguir demostrando de que la justicia no existe para nosotros, que la justicia es burguesa, que son un monopolio y que no les interesa la vida de un pibe asesinado. Así que esto, como dije recién, es cuestión de seguir luchando, de tener conciencia, de que los compañeros entiendan que no se trata de uno solo, sino que se trata de muchos y que se va a seguir tratando de muchas y de muchas. Así que mi lucha sigue, más allá de una sentencia, como lo dije siempre. Mi familia, la verdad que sí, está... Rubén está destrozado, enojado, mis hijos. Pero bueno, de a poco van a ir entendiendo, ¿no? Que hay que seguir, que no queda otra. Vos decías, Emi, cuando tomaste el micrófono ahí afuera, y de paso te pido que te alejes un cachito más de nuestro micrófono, así te escuchamos mejor, que alejes un poquito la mano, ahí está, ahí te vamos a escuchar bien, que decías que estuviste a punto de llevar las fotos de Pali agonizando como muestra del sufrimiento. Sí, sí. Estábamos preparando un afichaje con la cara del asesino de mi hijo, de Yuta, Diego Ariel Tolaba, porque la primera audiencia de juicio dijo que él no era ningún asesino y que lo había escrachado por la televisión por todos lados. Y le dije a Rubén, le digo, ¿por qué no ponemos la foto de Pali que tenemos de cuando ingresó al hospital, de cuando lo operaron las tres veces de las operaciones, cómo quedaba su cabecita, cómo quedaba su rostro? Tenemos para nosotros el hecho acreditado, si es que pasamos a relatar el día 18 de mayo. Bien, allí escuchamos a Emilia Vasallo. La jornada de la lectura del veredicto entonces va a ser de manera virtual, no va a ser presencial en los tribunales de Morón, y es un anuncio de que seguramente van a sobreseer a Diego Ariel Tolaba por el asesinato y lo que nosotros vamos a seguir considerando el asesinato de Pablo Pali Alcorta. Hay algo que está claro, ¿no? La sociedad avala mayoritariamente situaciones como esta. Está clarísimo. Digamos, una moto es más importante que la vida de un pibe que estaba robando, ¿no? Para la mayor parte de la sociedad, la moto vale más que la vida de ese pibe. Y los policías lo que hacen es ejecutar eso, digamos, ¿no? Mm. Si no hubiera ese aval social, no digo que no lo harían, pero sería mucho más difícil sostenerlo. Y lo que es lamentable es el aval de la justicia, ¿no? Exacto. Y después viene la justicia y le pone la firma a todo ese esquema de gatillo fácil. Así que vamos a seguir teniendo gatillo fácil por mucho tiempo en la Argentina, lamentablemente. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.